Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercancía. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos. Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva y novedosa programación que tenemos para la noche en Radio Voces. Hoy estamos dando comienzo a nuestro primer programa, La Aldea Global. Mi nombre es Pablo Díaz Mayorga y estoy acompañado de Emanuel Girard. Buenas noches. Y también estamos acompañados con nuestra querida compañera Victoria Estrada. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Le vamos a comentar para aquellos que nos están escuchando. Este es nuestro primer programa, es un programa extensivo de una columna que nosotros realizábamos en el noticiero comunitario de la mañana, en donde tratábamos de darle una vuelta un poco a las noticias en el mundo y tratar de desconstruirlas y un poco empezar a reflexionar acerca de lo que significaban muchos de los acontecimientos que suceden a nivel internacional y que a veces que parecen que pasan por un costado, pero en realidad nos tocan bien de cerca. Hay mucha información, un montón de datos que circulan y está bueno por ahí parar un poco la pelota. Sabemos que ya ha sido un día futbolístico. Hablando de todo un poco. Para el día de hoy hemos elegido un tema que nos parecía muy interesante tocar y desarrollar, que es acerca del Estado Islámico. Sí, como decía justamente Pablo recién, tenemos la posibilidad, bueno, en la radio, agradecerle a Radio Voces que nos da el espacio como para poder venir y decir, tenemos esta idea y la vamos a llevar a cabo de la siguiente forma. Y bueno, tenemos una nueva integrante, nuestra flamante integrante nueva. Tenemos dos integrantes nuevas, una que no pudo estar porque cuestiones electorales y temperatura y tiempo y cuestiones que no podemos determinar en este programa. Pero bueno, tenemos hoy a Victoria que nos va a acompañar en este programa. Lo que nos sucedió básicamente fue que no nos daba el tiempo suficiente como para poder desarrollarnos dentro de lo que era la columna de la mañana. Y un poco pensando cómo hacer para encontrar un lugar lindo para sentarse a pensar todas estas cosas, y bueno, encontramos que la noche era un lugar un poquito más agradable para sentarse a hablar un poco de estas cosas y hablar y pensar y decir, bueno, mira, me gusta esto, me gustaría pensar esto. Es como un momento más reflexivo lo que vendría a ser la noche que la mañana, escuchar así el resultado de las elecciones en Israel a las 11:30 de la mañana, como que es medio complicado. Quizás es más complicado a esa hora, ¿no? Sí, es mucho más denso. En cambio, bueno, la noche nos va a permitir justamente esto, poder explayarnos y poder comentar y desarrollar un sinnúmero de informaciones que nosotros hemos seleccionado y hemos buscado las fuentes incluso de esas mismas informaciones, y las queremos compartir con todos ustedes. Que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono de nuestra radio, que es el 4429089. Y también si por ahí querés engancharte a través de la red, lo podés hacer a través de www.radiovoces.com.ar. Y también queríamos explicar, por una cuestión de que es el primer programa que podemos hacer de forma extensiva, cómo, más o menos, cómo llegamos a la idea de decir, no solo el tema en particular que vamos a plantear, sino también por qué decidimos hacer este programa. Y una de las cosas que nosotros sentimos fue que no existe espacios para poder desarrollarnos. Muchas veces con Victoria hablábamos que una persona que le gustan las relaciones internacionales y las cuestiones de agenda internacional, que no tenés mucho espacio en donde desarrollarte, donde contar todo lo que vos aprendés de la universidad o del simple interés, por ejemplo, y que está completamente invisibilizado en lo que son las agendas de la radio y de los canales de televisión más comunes o quizá de más masivos. Entonces vimos esa posibilidad y sobre todo traer este tema, ¿no? Que por ahí uno en estos últimos tiempos, quizá en estos últimos casi 2 años, se han visto una gran cantidad de imágenes todo el tiempo acerca de fundamentalismo, ¿no? Teñido, digamos, contextualizado a través de esa imagen ideológica, ¿no? Que a veces tienen los medios de comunicación masivo acerca de culturas árabes, ¿no? Y de situaciones que no quedan claras, ¿no? Y visibilizar justamente el hecho de que no es casual de que tengamos una idea tan acabada y una tesis de lo que vendría a ser un islámico, porque tenemos muy poca información que no sea, bueno, esta gente que es extremadamente, que se toma de forma extrema la religión y está dispuesta a inmolarse, por ejemplo. Seguro. Y es muy difícil volver a esa es una de las preguntas que a mí me gustaría plantear en esta mesa, ¿no? Que es cómo pensamos el islamismo sin pensar en el terrorismo, ¿no? Claro, exactamente. Para mí, personalmente, la importancia de este programa radica justamente en este espacio que se genera para el análisis internacional desde una perspectiva crítica que nos permite construir, digamos, el discurso hegemónico que nos plantean los medios y bueno, la comunidad internacional en general. Y bueno, nosotros como estudiantes de ciencia política, la falencia que encontramos en la carrera y en lo que podemos mejorar es en el hecho de la práctica profesional, sobre todo en relaciones internacionales, que bueno, es muy difícil, digamos, adentrarse en el tema, debatirlo, analizarlo, discutirlo de una manera crítica, y eso es justamente lo bueno de este programa. Y sí, vos fíjate que, ¿y por qué pensás vos que sucede el hecho de que de los temas internacionales no se hable, por ejemplo? Y bueno, por la complejidad misma. O sea, si uno... nosotros, por ahí, nuestra carrera está muy enfocada en materias de derecho, y se piensa que el derecho internacional público puede llegar a dar todas las explicaciones a las relaciones internacionales, que en realidad son anárquicas. No existe un gobierno central, un Estado mayor que pueda regular, digamos, las relaciones internacionales. Por lo tanto, el derecho internacional público regula poco y nada, digamos. Es que en realidad es eso. Y vos fíjate que yo pienso también de que lo que sucede es que se nos ha metido durante muchos, muchos años en la cabeza de que lo que sucede en otro lado del mundo a nosotros nos afecta. Claro, y por eso el nombre del programa también, Aldea Global, que quiere decir que los hechos que pasan quizás en lugares muy distantes, tanto en tiempo como en espacio, no son ajenos a nosotros, sino que repercuten tanto en la política doméstica, de ahí nuestro concepto de política interméstica, es decir, que todos los eventos internacionales tienen su repercusión en la política nacional, doméstica e inclusive local. Y bueno, vos fíjate que eso es uno de los objetivos que tiene planteado este programa. El concepto de una política interméstica es, sí, un concepto tremendamente académico, sí, que no está, nunca se lo acerca a la gente, al radioescucha o a la persona que mira tele o que le interesan estas cosas y tiene la oportunidad de toparse con un concepto que le sintetice y le explique un montón de cosas de la forma como lo acaba de hacer. ¿Me entendés? Nosotros tenemos, no pensar en la política interméstica es no entender hoy el mundo. Claro. Y por ende no entender a la Argentina, no entender la provincia, no entender la ciudad. Porque lo que nos sucede es que un evento particular, como vos decís, del pasado o del presente, del otro lado del planeta, genera repercusiones y réplicas en este lugar. Sí. Aunque nosotros creamos que eso no es así. Por eso también es la intención de la deconstrucción de una de un hegemón tan fuerte que es el Estado Islámico. Porque, por ejemplo, nadie se ha pronunciado a favor dentro de ningún lugar, de ningún foro, de ningún lugar en cuanto a las relaciones internacionales a favor del Estado Islámico. Claro, sí. Pero se ha cargado las tintas de forma solamente de propaganda desde hace casi 2 años. Entonces, también, ¿por qué tenemos tan claro una imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el Estado Islámico, pero no sabemos quiénes son, dónde están, claramente cuándo se formó, claramente cuáles son sus territorios, quién los financia, ¿de dónde sale, cómo se expande, por qué? Y las repreguntas, ¿y cómo podemos entender de que un grupo de personas armadas tenga la capacidad para tomar X cantidad de ciudades en un tiempo récord? ¿Me entendés? La posibilidad de repreguntar, de no tener esa cosa de esta es la noticia, esta es la realidad. Poder interpelarla desde este lugar, desde la crítica, y decir, ¿será así? ¿Me entendés? Darnos el espacio, que yo creo que ese es el tema de este programa. Darnos el espacio para decir, che, pero ¿te parece que es así? ¿Vos realmente pensás que es todo tan como tan fáctico, como todo tan tac tac tac tac, como pareciera que todo está tan armado? Y no, miremos algunas cosas en algunos pequeños hilos que se nos van quedando, que van quedando sueltos en estas historias que se cuentan tan tan completas, y empezamos a encontrar ovillos gigantescos donde pareciera que por momentos de lo que se dice es un fragmento de la realidad muy muy muy pequeño. Claro. Y eso básicamente es lo que es el Estado Islámico. El Estado Islámico es una incógnita para desde su expansión, de cómo surgió su expansión, su financiamiento, su entrenamiento, es algo que la comunidad internacional todavía no ha podido manejar, no ha podido expedirse de manera que pueda resolver el problema que representa. Pero fue, por ejemplo, la comunidad internacional se pregunta de dónde sale la plata para que el Estado Islámico se mueva. La comunidad internacional se pregunta de dónde vienen las armas que utiliza el Estado Islámico. Claro, ese es el tema. O la comunidad internacional les tiene muy claro de decir ellos son un enemigo. Porque claro, eso fue esa algo, es la imagen que se da. Y eso fue algo automático. Y sí. Pero vos fíjate que en estos tiempos que son tan vertiginosos se dan declaraciones muy concretas y muy armadas sin contar con una información completa. Entonces eso te lleva a decir, pero che, tan rápido tienen como para decir esto son lo peor que le pasó a Medio Oriente. Y bueno, por otro lado, vemos la posición en el caso de Estados Unidos de esa necesidad de siempre buscarse un enemigo, y bueno, claramente lo tiene con el Estado Islámico ahora, y es de alguna manera su excusa para intervenir en Medio Oriente. Y vos fíjate que no solo la excusa para intervenir, sino que como para marcar presencia, y uno donde empieza a entender algunas cuestiones desde distintas disciplinas. Entenderá, es una cuestión estratégica, es una cuestión económica, es una cuestión cultural, de religión. Claro, George Bush dijo, Dios no es neutral a la hora de que, porque Dios nos acompaña a nosotros. Claro. Imagínense qué valor para poder decir que Dios había dejado de ser neutral en el mundo y apoyado a Estados Unidos en su última incursión en Irak. Entonces existen conceptos muy poderosos, muy fuertes, que son dichos y que no tienen que pasar desapercibidos, porque empiezan a generar reglas y constantes. Muchas veces uno escucha palabras, conceptos y cosas que no sabe muy bien de dónde vienen. Claro, o que se toma por asumido un concepto, digamos, que ha sido hegemonizado, y bueno, y lo tomamos como tal, sin repreguntarlo, sin criticarlo, sin deconstruirlo, sin ver qué repercusión tiene en nuestro ámbito, digamos. y esa idea así universalista de por ejemplo de la Academia Americana, de que a nosotros nos pone conceptos aplicados dentro de la Academia Norteamericana que pueden llegar a ser aplicados en Medio Oriente, en Nepal, en Argentina y en México, por ejemplo, y no piensa en la situación particular y la historia de uno de esos lugares. Entonces, ¿por qué es un Estado Islámico? Sí, no, y a veces pensar que una religión como el islamismo es una religión homogénea, ¿no? Que tiene solamente una vertiente y una sola creencia que está en función de la violencia. Que ha sido como uno de los discursos más fuertes que se ha escuchado en Europa últimamente para poder justificar muchas de las crisis en trabajo, en salud, ¿no? En las crisis sociales que vive la Europa, que ya no es esa usina de pensamiento, sino como que está en esa cuestión más, muchísimo más retrógrada, ¿no? Tratando de... Sí, es importantísimo. Durante la columna nosotros utilizamos varios programas para explicar este giro de Europa hacia la derecha, por ejemplo. Ese giro a los nacionalismos que en Europa no sabemos dónde pueden terminar. Porque tenemos ejemplos muy claros de que el nacionalismo en Europa uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cómo puede llegar a terminar. Y justamente una de las ideas que a veces... que más arraiga la idea del Estado Islámico o la idea que el islamismo, no poder separar el islamismo del terrorismo, justamente sirve de este caldo, ¿no? Sirve justamente esta lógica que termina por justificar muchas de las leyes, muchas de las acciones más derechosas de la nueva Europa. Claro, pero pensemos lo siguiente, se ha pensado muchas veces al Estado Islámico desde el lugar y desde de que cómo está conformado y las atrocidades que hace, pero por ejemplo nunca nos hemos puesto a pensar a quién beneficia el Estado Islámico. ¿Puede salir alguien beneficiado del Estado Islámico? Claro. ¿Puede salir y alguien claramente sí, porque por en ese sentido no se explicaría que tenga tantos seguidores en el mundo y que haya logrado dar respuesta en momentos en los cuales los vacíos de poder gubernamentales, los gobiernos en crisis de Oriente que no pudieron resolver, el Estado Islámico pudo dar respuesta a esa población que sufría hambre y que lo único que quería en esos momentos es sobrevivir, digamos. Y bueno, porque vos fíjate que pese al cerco comunicacional, pese a la propaganda que existe en todo el mundo mostrando de forma muy cruda cómo decapitan gente, por ejemplo, el Estado Islámico logra reclutar adeptos en todo el mundo. Sí, uno de los ejes fundamentales del Estado Islámico, que por eso dice que quizás tuvo más expansión que otros grupos terroristas, fue este uso que hacen de los medios de comunicación, uso de diferentes tipos de profesionales, pero sobre todo los medios de comunicación, lo que son las redes sociales, Twitter, que permite que tengan claros seguidores y otra cosa que incorporaron, que por ejemplo hay una aplicación que se llama The Download Tidings, que son jubilosas noticias del amanecer. Es una aplicación en la cual el Estado Islámico puede ir descargando e ir informando al resto de sus seguidores sobre todas las prácticas que se están llevando a cabo por parte del Estado Islámico. Lo que es incorporar a alguien que sabe hablar inglés, ¿no? Le da un salto diferente a la conversación. Así que si quieren buscar esa aplicación en internet, no la van a encontrar porque la van a tener que escribir exactamente igual como acaba de pronunciar ella y no lo van a lograr. Don't Glad Tidings. Después lo subimos. Después lo subimos. No vamos a ser promotores del terror. No, pero bueno, para estar notificados desde adentro de lo que sería el Estado Islámico y no solo desde la imagen que nos da, digamos, el resto de... Claro, porque nosotros podría caber algún tipo de reflexión completamente loca de decir el Estado Islámico no es tan malo como uno cree. Claro. Porque si es tan malo como uno cree, ¿cómo logra adeptos? Y encima a mí me llama mucho la atención los adeptos que logra captar. Que incluso vienen de Europa. Vienen un 10% de sus seguidores son europeos, que se dice que son inmigrantes de Europa que no se sintieron, digamos, incluidos, bien incorporados por la sociedad europea y por lo tanto se sienten más afines a luchar por una causa en Oriente, quizás más representados en esos lugares. Y bueno, pero justamente mira eso, qué loco que es. Tenemos una, por ejemplo, yo me recuerdo la noticia de una chica, que era una piba que creo que no llegaba a los 30 años, en Inglaterra, una londinense, que cansada de la vida que tenía y del lugar donde estaba, decide abandonar Inglaterra, abandonar Londres, para formar parte de las filas del Estado Islámico. Cuando, si hay algo que sabemos, es que la tratativa para con las mujeres es bastante particular en este caso. Entonces, ¿qué hace que un ciudadano europeo del primer mundo esté dispuesto a dejar su ciudadanía y todos esos privilegios que muchas veces de América soñamos con tener? Y la tipa está dispuesta a dejarlo. Noruegos, finlandeses, suecos peleando para el Estado Islámico. Y bueno, será como una crisis también existencial. No sé si hay un problema grave. Hay una explicación lógica para abandonar, digamos, la comodidad que te puede dar un estado noruego, por ejemplo, para... Pero sí, yo creo que en Europa se siente mucho esa falta de integración cultural. Y bueno, eso en muchas personas puede más que cualquier otro beneficio económico, que cualquier otra calidad de vida, el hecho de luchar por convicción, por otros valores, por otra religión. Claro, entonces vos imaginate que todavía le podemos ver algo bueno, que aún hoy, y aunque no respetamos al Estado Islámico en nada, el motor de una lucha en la cual uno cree te hace salir de tu estadio de comodidad y viajar al otro lado del mundo a hacer, andá a saber qué cosa. Entonces todavía en este momento sigue siendo un gran motorizador de la gente, de las personas y de este tipo de personas. Entonces, por supuesto que podemos criticar la idea y cuestiones por el estilo, pero bueno, todavía sigue pasando eso. Sí, hay que ver las dos caras. Siempre. Hay que ver las dos caras. Así que bueno, nuestra intención... Bueno, han surgido una gran cantidad de preguntas, me parece, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo los invito a que escuchemos una canción. Y enseguida regresamos y empezamos. Y desarrollamos un poco. Desarrollamos un poco lo que creemos del Estado Islámico. Ya volvemos. Fight, hustle, making my name. All I wanna do is for democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Radio 87.7 en el aire hay voces. Seguimos en este primer programa de la Aldea Global y en el bloque anterior han surgido una gran cantidad de preguntas que, bueno, empecemos a darle una vuelta, digamos, a este tema que hemos traído en este día para nuestro primer programa. Bueno, nosotros dentro de la serie de preguntas que tratamos de elaborar hacia grandes rasgos recién, dentro de nuestras conversaciones de cómo abarcar este tema, nos salió nuestra parte más institucionalista, académica, norteamericana y conductista. Por ende, apelamos a tratar de develar en una primera instancia cómo nace el Estado Islámico. Y eso nos puso en una contradicción bastante importante, porque la información estaba cruzada, no lo podíamos revelar de forma precisa y no contábamos con esa información, pero empezamos a ver que las cosas se producen mucho tiempo antes de lo que uno cree, y que creímos en un concepto dentro de nuestras charlas era cómo, qué escenario se tiene que dar y de qué características tiene que darse un escenario para que un grupo de estas características exista, aparezca y prevalezca en una zona particular del planeta. Así que, como somos gente estructurada, empezamos a pensar en respecto a cómo se generó el caldo de cultivo para que hoy el Estado Islámico esté en la posición en la que está. Entonces encontramos que quizá uno de los primeros eventos que tenemos que poder marcar son las primeras guerras del Golfo en Irak. Esas primeras guerras en el Golfo en Irak, tenemos dos grandes diferencias desde lo político y práctico. Tenemos una primera guerra comandada por George Bush padre, en lo que en una primera instancia se llamó el escudo del desierto para salvar a Kuwait, y después se transformó en la tormenta del desierto, una coalición de 32 países, uh-huh, en los que Argentina, por ejemplo, participó. Sí. En la época de Carlos Menem, nosotros tuvimos participación militar, uh-huh, en la coalición internacional. Y meramente la primera coalición ingresa a Irak con las intenciones de proteger a Kuwait y desarticular a un dictador de la región tremendamente armado. Ese dictador es Saddam Hussein. Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo es desarmado casi totalmente en cuanto a su maquinaria bélica, que llega a, en ese momento, a ser el sexto ejército mecanizado más importante del planeta. La coalición, en poco más de dos o tres operaciones grandes, liquida toda su maquinaria bélica, pero no liquida a Saddam Hussein. ¿Y eso? ¿Y eso por qué es? tiene una explicación, digamos, de posicionamiento en lo que es la política exterior estadounidense, y es la principal diferencia que de la que radica lo que hace George Bush padre a hijo en lo que sería la Segunda Guerra del Golfo, que en esta Segunda Guerra sí es aniquilada. Él, claro, ¿y por qué, por ejemplo, George Bush padre no decide tener, en ese momento que ya tenía una supremacía completa y toda la coalición internacional apoyándolo, matarlo a San José? Y se trata de un equilibrio de poder en Medio Oriente. San José, quiera sea o no, le generaba a la región estabilidad. Porque contenía a Irán. Contenía a Irán, que no era poca cosa, porque no podemos olvidar de que Irak e Irán tuvieron una guerra financiada por Estados Unidos para no promover la teocracia iraní. Uh-huh. Y Saddam Hussein era una persona que no se ve que, no vamos a decir que tampoco era santo de la devoción de Estados Unidos, aunque le haya dado un premio en el 82 por tener el mejor sistema de salud de educación del mundo, pero o fotos del Time, como por ejemplo con gente como Reagan, pero sí era una persona que le proveía de petróleo barato. Todavía le seguía proveyendo de petróleo barato. En su segunda arremetida, como vos decías, Victoria, recién, George Bush, hijo, genera un cambio sustancial. No solamente... una política más agresiva, claramente, a lo que fue Bush padre. Y, por ejemplo, dentro de los antípodes de George Bush padre, instalarse en Irak nunca fue una posibilidad. George Bush hijo no solo que destruyó lo poco que quedaba de la maquinaria bélica iraquí, sino que también mató a Saddam Hussein. Uh-huh. Y luego se instaló en Irak de forma permanente, en lo que podemos entender como una superación de todo lo que fue el síndrome de Vietnam. En Irak lo superó. En Irak y Afganistán, Estados Unidos superó el síndrome de Vietnam. Dijo, vamos a poner bases permanentes y tropas en suelo iraquí y nos vamos a quedar todo el tiempo que haga falta. Todo el tiempo que haga falta. Todo el tiempo ese que haga falta nos lleva a otra gran circunstancia importante. George Bush hijo se va, la guerra es un fracaso. Nunca se puede terminar de encontrar a lo que... no nos olvidemos que se ingresa a Irak en búsqueda de Osama Bin Laden. Jamás se lo encuentra, está en Pakistán. Sí. Y una promesa de Obama. Vamos a hacer volver a las tropas a casa. ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace? ¿Pero qué es lo que sucede ahí? Tenemos un Estado tremendamente armado, dominado como policía mundial Estados Unidos, porque en su segunda invasión a Irak no tiene una coalición internacional de 32 países que lo apoye. Sí, su aparte, clásico aliado de Inglaterra. Un elemento ahí que para pensar también que medio pensar las tropas de vuelta a Estados Unidos fue una promesa electoral. Pero también pensemos de que hay un fuerte lobby republicano. Pensemos de que hay un fuerte lobby militarista, ¿no? Y de empresas petroleras que tienen fuertes intereses en la región, independientemente de las promesas electorales que haya tenido Obama. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Irak es no solamente destrozado militarmente por la última guerra, sino que en infraestructura su país es literalmente devastado, porque objetivo militar una represa de electricidad no es puentes, caminos y todo lo que los contratos, como vos decías, Pablo, después eran adjudicados a empresas norteamericanas que lucraron muchísimo con lo que fue la reconstrucción, si se quiere, de Irak. Reconstrucción que se da en dos o tres ciudades muy importantes. Kabul, por ejemplo, es una ciudad reconstruida, pero buena parte de lo que es Irak quedó totalmente devastado. Y no nos olvidemos de otra cosa: Saddam Hussein mantuvo a raya no solamente a los iraníes, sino que mantuvo a raya a otro enemigo histórico de Estados Unidos, los kurdos del norte, que vienen reclamando su independencia de la zona de Arabia desde hace más de 100 años, estando ahí. Entonces, nosotros creímos que en ese contexto en el que Irak queda devastado, una vez después de puesto Estados Unidos volviendo a su casa, digamos, volviendo a herido a su casa después de una guerra cara y necesaria que no le produjo nada más que odios por todo el planeta, Estados Unidos se enfrasca en todos sus problemas internos, más que nada económicos. Y Irak pasó a ser una palabra que no se habló más. Entonces ahí empezamos a ver un gran vacío de poder. Irak como estado es un estado prácticamente fallido. No tiene infraestructura, sí. No tiene capacidad de ejercer su fuerza y tiene una población tremendamente armada. Y ahí vamos a lo que es quizá la segunda instancia de lo que nosotros creemos que es el origen del Estado Islámico. Estados Unidos modifica su política con Obama, que no es una política tan agresiva, pero es una política que utiliza otros medios. Claro, la diplomacia. Claro, una diplomacia y utilizar más que nada los servicios de inteligencia que a la Armada, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos el caso particular de lo que fue Libia y luego Siria. Porque ahí tenemos que también rever algunos conceptos importantes. Inglaterra, España y Francia, junto con Estados Unidos, abiertamente diciendo, este señor Al-Assad es un dictador, tiene que haber democracia, y nosotros si tenemos que apoyar con armas a este grupo insurreccional, lo vamos a hacer. Sí, en el contexto en el que se dan abiertamente este apoyo armamentístico, es a raíz de las represiones que hace Bashar al-Assad contra su propio pueblo por el pedido de democracia. De democracia, exactamente. Por el pedido de democracia, la represión que genera al-Assad, que es un dictador, genera que la comunidad internacional se vuelva completamente loca, si se quiere, y dice, bueno, vamos a apoyar cualquier cruzada que quiera hacer cualquier grupo para poder tirar este tipo. Y aparte, el momento en el que se desarrollaban las manifestaciones, que en varios teóricos lo afirman como los coletazos de la primavera árabe, uno día a día podía ver lo que sucedía en Siria. Todos los días era parte de la agenda de noticias, sí, lo que sucedía en Siria, ¿no? Entonces podíamos ver claramente como el Estado sirio, que está en el poder Bashar al-Assad desde hijo ahora, pero sí, heredó desde 1971, podía ver día a día cómo se reprimía ese pueblo. Entonces, dentro de ese contexto, ¿quién podía estar dentro de la comunidad internacional? ¿Quién podía estar en contra de ayuda humanitaria, entre comillas, a un país como Siria, no? Claro, pero y ahí vos fíjate que Victoria recién decías algo importante. El derecho internacional rige todas estas cuestiones, no es ajeno a esto. Sí. Y zona de conflicto, con un levantamiento armado, violento, para tratar de tirar un gobierno, está penado por el derecho internacional. Uno no puede proveer armas a ninguno de los dos bandos en conflicto, porque es una de las cosas que ha hecho el derecho internacional para decir, no vamos a promover una guerra. ¿Y qué ha sucedido al respecto? Lo que ha sucedido es que eso no se respetó. Eso no se respetó. Claro, y la crisis institucional, los vacíos de poder se fueron de ocupando esos lugares por estos grupos que, bueno, nosotros analizamos en este caso, el Estado Islámico, para de alguna manera dar una respuesta a la falta de tanto de respuesta del gobierno de Siria como de la comunidad internacional. En general. Por eso, una de las cosas que nosotros pensábamos es que Estados Unidos, por ejemplo, y Europa provee de armas a estos grupos armados en Siria, provee de dinero y empieza a llegar un gran afluente de mercenarios a la zona. Sí. Porque un grupo de civiles, por más que estén armados por Estados Unidos, no tienen entrenamiento. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lograban tomar Alepo en menos de una semana contra uno de los ejércitos más respetables de la región? No había solamente una manifestación de gente subversiva, si se quiere. Había una preparación y empezaron a haber gran cantidad de afluentes de Chechenia, de Yemen, mercenarios, de los mejores mercenarios del mundo estando ahí. ¿Quién bancaba eso? ¿De dónde salía ese dinero? ¿De dónde estaba esa plata? Y por eso acá les voy a leer algo que es textual, que creo que es bastante revelador en cuanto a los conceptos y información bastante fidedigna, si se la quiere llamar así. En mayo del 2013, el senador estadounidense John McCain penetraba ilegalmente en Siria para reunirse allí con el Estado Mayor del Ejército Sirio, el ELS. Vamos a ver al senador hablando con Abdu Yusef, oficialmente buscado por el Departamento de Estado norteamericano bajo el nombre de Abdu Dua, y también buscado por la ONU bajo el nombre de Ibrahim Bravi. Este es el jefe que los occidentales presentaban como moderado. Era asimismo al mismo tiempo el jefe del Emirato Islámico Extremista, y hoy se hace llamar Califa Ibrahim. Tenemos a un potencial presidente de Estados Unidos ingresando de forma ilegal en un país con el que no está en guerra para juntarse con el opositor directo del presidente de ese país, que en ese momento se lo consideraba un moderado, que actualmente es el Califa Ibrahim, considerado extremista. ¿Por cómo, desde qué lugar se puede haber juntado John McCain con el jefe de un grupo subversivo en otro país, más que para darle información, apoyo, armas y dinero? Dinero que se armó, se preparó y se entrenó para gente que tuviera técnicamente para poder voltear, si se quiere, el gobierno de Al-Sad, que luego, al tener la imposibilidad de poder llegar a su objetivo primordial, que era derribar el gobierno sirio, se vio con un escenario muy favorable: muchas armas, mucho dinero, muchos mercenarios, y una imposibilidad total de que cuando Rusia aprieta el acelerador y dice Siria no va a caer. Claro, esa era la pregunta. ¿Por qué? Claro, ¿por qué Bashar al-Assad, por qué John McCain, republicano, se reúne de manera ilegal con en ese momento un moderado, que después de esta reunión pasa a ser un extremista, después de esta reunión, para justamente voltear a al-Assad, ¿no? ¿Por claro. qué? Y porque Rusia tiene la única base de ultramar que mantiene claro. fuera de su territorio, ahí, en Siria, y es un aliado estratégico de Siria. ¿Cuál es la diferencia por la cual Italia y Francia, por ejemplo, pudieron bombardear el Líbano, Libia, y no Siria? Porque Rusia proveyó de armas a Siria con un sistema antimisiles donde Estados Unidos no podía entrar a un bajo costo a bombardearlo. Entonces, vos fíjate que, listo, tenemos mucho dinero, tenemos muchas armas, tenemos mucha plata, pero no podemos lograr nuestro objetivo, que es tirar el gobierno sirio. ¿Pero qué tenemos al lado de Siria? A Irak. Y al lado de Siria, ¿qué tenemos? Un estado que prácticamente no existe, que no llega a todos los recónditos de lo que hoy es Irak, que no llega ni con servicios, y que es un estado fallido. Gente invisibilizada totalmente por lo que es el gobierno de Kabul. Entonces ahí encontramos el escenario propicio para que el Estado Islámico, con todos sus recursos y con todo su entrenamiento, diga, bueno, no vamos a poder tirar el gobierno sirio, pero vamos a poder tomar buena parte de Irak. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Qué lugares tiene tomado hoy el Estado Islámico? Una parte de Siria, minúscula, pero casi todo el norte de Irak. ¿Y quiénes son los que han parado al Estado Islámico en Irak? Los kurdos, que han tenido que ser nuevamente armados por Estados Unidos para poder resistir al Estado Islámico. ¿Y en qué momento pasa eso? En un momento en el que Kabul empieza a hacer sus recontratos con respecto a lo que es la venta de petróleo, las concesiones para poder reconstruir su país, que son meramente licitaciones, que ¿quién empieza a ganar? Antes, hegemónicamente, las ganaba Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se va de Irak, ¿qué es lo que sucede? Bagdad, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que los contratos que empieza a ganar Bagdad los empieza a ganar China y Rusia. Y en ese momento el Estado Islámico empieza a tomar cada vez más territorios dentro de Irak. Entonces, ¿cabe anticipar para decir de que el Estado Islámico sí le es funcional a alguien? Y le es funcional a las mismas personas que le dan las armas, que les han dado el entrenamiento y que les han dado que ahora no lo pueden controlar. Y que si quizá haya sido una intención en algún momento controlarlo, por ejemplo, o no, o la idea era justamente todo lo contrario, liberarlo. Producirlo. Claro, porque quizá una de las cosas más complicadas es ser tener un perro atado y soltarlo. Y capaz que la idea nunca fue volver a atarlo a ese perro, sino con solo soltarlo, el caos, ya sigue siendo beneficioso. Entonces yo creo que por ahí es donde vamos a poder entender un poco más al Estado Islámico. Para eso vamos a tener que entender qué es un califato. Y sobre todo pensar también, estamos hablando de un Estado que no tiene un territorio fijo, ¿no? Que no tiene que no solamente no tiene un territorio, que no tiene una conformación religiosa homogénea, más allá de que se reivindique islamista. Claro, pero... Además, la diferencia que existe tras haber surgido de la organización terrorista de Al-Qaeda y de haberse diferenciado de la misma, justamente por eso, porque el Estado Islámico lo que quiere es propagarse en el mundo como... como integrador de los musulmanes en la zona de Oriente, y esa diferencia, de alguna manera, Al-Qaeda era en ese sentido más flexible, porque no intentaba propagarse territorialmente como lo hace el Estado Islámico. Y bueno, y vos fíjate que estamos en condiciones de decir que es un Estado. Y sí, pondríamos en tela de juicio también la concepción misma del Estado, porque si decimos que el Estado es, el concepto weberiano, entendiéndolo como... territorio. Claro, territorio, población y uso de la fuerza física legítima, estaríamos poniendo este mismo concepto en tela de juicio. Claro, porque el Estado Islámico cuenta con territorio. Sí, no está bien delimitado, si se quiere, pero claro, tiene. Busca ser una gran Siria. Busca ser una gran Siria, busca volver al califa. Estamos hablando que no hablamos de un califa desde el año 1500. El último califato lo tuvieron los turcos, sí, el Imperio Otomano. 1924, hasta. Pero, y bueno, y población efectivamente tiene también, lo que quizás no hace uso es de la fuerza física legítima en la totalidad de los territorios que busca, pero... Pero bueno, esa es la pregunta, ¿es realmente un Estado? Y bueno, estamos en condiciones de decir que el concepto weberiano de Estado aplicado al Estado Islámico es ineficiente. Claro, porque un Estado se supone que lo que ejerce es poder, y si tenés poder es la capacidad de ejercer influencia sobre un territorio, su población, lo que efectivamente puede hacer el Estado Islámico. Bueno, sin ser un Estado, según el concepto weberiano. Sí, claro, exactamente. Ahora, pero si nosotros nos vemos en cuestión de que tiene que ejercer su poder y su influencia sobre un territorio determinado, entonces, superemos el concepto del Estado Islámico en particular. ¿Irak es un Estado, entonces? Un Estado fallido. Es un Estado que no logra poder llegar, claro, a todos los recónditos de su propio territorio. Claro. Es efectivamente... Falla en uno de los elementos cruciales de lo que... considera un Estado. Exactamente. Entonces, vos fíjate que esa ausencia de poder en Irak le da todas las particularidades como para que el Estado Islámico se asiente ahí y le dispute poder al Estado de Irak palmo a palmo y le gane territorios. Uh-huh. Conquista. Sí. Tiene una forma de ver, no tiene una constitución formal como la tenemos, que la tiene Inglaterra, la tiene España, la tiene Argentina, pero tiene un califa que es un líder religioso nombrado como un sabio, y el Corán como constitución principal. Una interpretación del Corán, completamente radical, extrema, troglodita, porque es una interpretación de hace más de 1000 años, completamente extrema, en el caso específico, por ejemplo, de la mujer. Solamente la entiende como un envase productor de otros sí, de otras personas nada más, pero fíjate que tiene fundamentos, cuenta con fundamentos teóricos que lo puedan llegar a avanzar, y volvemos a la pregunta anterior, está preparado hoy, por ejemplo, el análisis como para poder soportar esto de decir: las contradicciones dentro de los distintos discursos nos están llevando a evidenciar algunas cuestiones que no se están entendiendo. ¿Qué hace John McCain hablando con este tipo que después se transforma en el califa Ibrahim, líder del Estado Islámico? ¿Por qué Estados Unidos, por qué el Estado Islámico tiene armamento norteamericano, dinero norteamericano? ¿Por qué? ¿A quién le es funcional eso? Sí, porque la comunidad internacional tardó tanto tiempo en expedirse, pero no tardó en ingresar armas a la propia Siria. ¿Y qué concepto? Vos imaginate que un delegado diplomático de España dice: España fue víctima de un grupo radical de un grupo radical que le hizo un atentado en su territorio en los trenes, y hoy le está mandando armas a ese grupo que se adjudicó ese mismo ataque terrorista. Entonces, ¿cuál es el problema? La diplomacia internacional de países como España, por ejemplo, o Francia, ¿es autónoma con respecto al Estado Islámico o es una inducción por parte de Estados Unidos? Eso es algo que hay que ver. No podemos olvidarnos de lo que pasó en la revista francesa. Entonces, hay un montón de cosas que acá tratamos de revelar que tienen que ver con eso. Eso es lo que nosotros entendimos de lo del Estado Islámico en su conformación y en su génesis, si se quiere. Radio 87.7. En el aire hay voces. Cuerpo, la pasábamos ahí de escuchar unos temitas pedidos por el señor Cristian Nicolás Barros, el segundo tema en particular que él nos acaba de comunicar que le gusta muchísimo. Aprovecho para decir de que le tenemos que agradecer que tenemos un productor musical a la distancia desde la Patagonia, en la ciudad de General Roca, que nos ha donado un tema para sintetizar un poco de forma musical lo que ha sido esta conversación sobre el Estado Islámico. Pero una vez pasado el chivo, tenemos que a modo de conclusión saber a ver qué aprendimos durante este ahora que estuvimos hablando sobre el Estado Islámico y si podemos darnos el espacio para hacernos preguntas en base a lo que ya aprendimos recién. Yo creo que una de las cosas importantísimas es yo hablo desde mi particularmente desde mi forma de pensar. Estamos ante un evento más inducido, fomentado, armado y solventado de una operación tanto de los servicios de inteligencia de Estados Unidos como el Departamento de Estado y su símil en Europa, que son para mí cómo poder entender este Estado Islámico con tantos vínculos con el Departamento de Estado y candidatos, por ejemplo, a presidentes como John McCain. Entonces yo, mi conclusión con respecto al Estado Islámico, una vez entendido más que nada cómo se formó y cuáles fueron los eventos que llevaron a que exista hoy, creo que es un grupo islámico radical que no entiende en amplio sentido de lo que es el Islam mismo, y solamente lo utiliza como una excusa para hacer funcional a los intereses de Estados Unidos y de las grandes potencias. Eso yo creo que es mi... Y a su vez venderlo desde una imagen en los medios, en la comunidad internacional, de alguna manera, digamos, bueno, con una esa construcción hegemónica de que los árabes son el enemigo y asociar los árabes al terrorismo propiamente dicho, que a su vez puede ser beneficiado por las prácticas mismas del Estado Islámico, que bueno, son las decapitaciones, este tema propagandístico del terror y la difusión en lo que son las redes sociales. Entonces percibir el resto de la comunidad internacional al Estado Islámico como esta organización terrorista que amenaza al mundo entero. Sí, no, sobre todo entender también de que dentro de una situación concreta hay un montón de intereses contrapuestos que no necesariamente tienen que ver con lo que nosotros nos quieren hacer entender como lo que es real, ¿no? Y hay un conjunto, digamos, de situaciones que tranquilamente nosotros podríamos entenderlo hoy en día como un fundamentalismo religioso, pero en realidad estamos hablando de poderes económicos que buscan solamente desestabilizar una región para poder generar muchísimo más control, ¿no? Exactamente, y también me llevo de estas reflexiones que hemos hecho a lo largo de esta hora y de todo el tiempo que tardamos en generar este programa, algunos conceptos, como decía vos, Victoria, recién, que hay que readaptar. Hay que volver a pensar en conceptos tan básicos como el Estado. Como la democracia. Como la democracia. Y ni más ni menos que eso, como para decir si es legítimo está bien, si es ilegítimo está mal. Claro. La democracia es la única forma de gobierno que nosotros entendemos hoy. ¿Y quién puede ir en contra de una manifestación en Siria pidiendo justamente democracia dentro de su país? Es muy difícil criticarlos desde ese lugar. Pero hay que tener el ojo bien afilado para ver de que todo lo que aparenta ser algo tan bueno y tan poético, si se quiere, termina siendo un baño de sangre para algunos lugares. Entonces, conceptos muy básicos que hablábamos mientras hacíamos este programa: cómo la lucha armada sigue siendo una opción, cómo no ha caducado en este mundo, en el siglo XXI, la lucha armada como una opción de tomar el poder y imponer una idea, ya sea desde la institucionalidad del Consejo de Seguridad de la ONU o de la no institucionalidad del Estado Islámico. Entonces yo creo que tenemos que tomarnos un tiempo para pensar en eso nuevamente, para poder deconstruir, como vos decías recién, Vicky, y volver a construir desde otro lugar, porque así yo creo que se puede llegar a otros puertos bajo estos mismos conceptos arcaicos, como es la paz de Westfalia y ese concepto estatal. no estamos llegando a buenos lugares. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso. Sí, seguramente tendríamos que volver a elaborar y desconstruir y volver a construir muchos de los conceptos como Estado, democracia, ¿no? Todas estas cuestiones que ante la realidad muchísimo más compleja de la que vivimos hoy en día nos obliga a elaborar teóricamente nuevas definiciones, ¿no? Y conceptos que no necesariamente tampoco tienen que estar acabados, porque reconstruirlos. Sí, totalmente. Y de forma constante, si es necesario. Si es de forma de atacar el dogmatismo con el que nosotros, por ejemplo, estudiamos estas materias. Nosotros tenemos cuatrimestres enteros de Derecho Internacional en la que nosotros más de una vez contraponíamos el hecho de decir, bueno, sí, está todo bien. Sí, está todo bien, es verdad. Está pero en la práctica vemos esto, otra cosa. Pero la realidad camina por otro lugar. Y si el derecho camina por un lugar y la realidad camina por otro, no es la realidad la que se debe adaptar al derecho, sino el derecho a esa realidad. Exacto. Y es una falencia. Es una falencia de la cual tenemos que volver a hablar, insistir y seguir hasta que logremos reinventar estos conceptos. Y no tener miedo. Son conceptos europeos que tienen más de 200 años. Y si queremos pensar un mundo diferente, verdaderamente nuevo, estamos en condiciones de poder hacerlo. Porque desde estas mínimas charlas, estas conversaciones y este programa de radio, ya se empezaron a evidenciar falencias teóricas muy fuertes. Y entonces estamos en condiciones de poder dar ese salto. Esa es la idea, crear un pensamiento situado, crítico. Muy bien, exactamente. Esa sería la idea, entonces. Y por último, quiero agradecer a todos los que escucharon el programa y mandar saludos, bueno, a todos mis amigos. Pero, bueno, es la primera vez que hago esto, por eso valoro mucho la invitación. Y, bueno, el hecho de estar acá reunidos y poder debatir este tema. Y también mando un saludo especial a un amigo de Ecuador que está escuchando, Marco Robles. Muchas gracias y... Y bueno, buenas noches para todos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Según el Comité Noruego, Obama merece este galardón. Pasan la vida dándonos con todo para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Las fuerzas leales al gobierno sirio y los rebeldes han cobrado la vida de más de 100.000 personas desde marzo. Eso es todo por nuestro primer programa. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Nos volvemos a casa y le mandamos un gran saludo a la gente con la que logramos una gran victoria dentro de la universidad hoy, que fue que la universidad se expidiera en contra del rechazo a los fondos venidos de la megaminería y la apertura de un debate para sostener y solventar esta misma decisión. Así que le mando un saludo grande, que sé que están escuchando ahora a los compañeros del foro ambiental universitario. Y le mando un especial saludo a la persona que produjo este tema que acabamos de escuchar, que es un escritor, dibujante, compositor y amigo, Cristian Nicolás Barro, que nos escucha desde Río Negro. Así que le mandamos un gran abrazo y eso es todo por nuestro primer programa. Muchas gracias. Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Yeah.